Osvalda se levanta de la cama descalza y dormida. Camina a la cocina a poner la pava, se estira y siente los pies mojados. ¿Otra vez ese olor a mierda? Abre la puerta y grita llamando a la vecina. ¡Juana! ¡Juana! ¿Qué pasó? Tengo la casa inundada y hay un olor. Hola, che. ¿Y qué va a pasar? Los piletones se desbordaron. ¿Viste qué dicen? Cuando el río suena, agua lleva. Pero esta viene acompañada encima. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Esto es más largo que la injusticia. No sé por qué los del club de náutica no hicieron acá la regata. Y esta parte no es recreativa. Después que no tomen el reclamo, seguro aparece el camión. Traen tierra de acá para allá. Eso no es una solución. Sí, de paso que nos traigan máscaras, porque con los barbijos no alcanza. Si no paran esto, va a ser la única manera de poder respirar. A 500 metros de distancia se siente como si se metiera la cabeza en el inodoro. ¿Viste? Esto no pasó por prejuiciosos. Nosotros que decíamos pobres los de Soldati y Lugano, y mirá, al final estamos igual. Sí, pero lo de ellos fue por lluvia, no por desperdicios cloacales. Ahí tenés razón. A la naturaleza no se la puede controlar. Pero esto que pasa con los piletones, sí le tienen que encontrar alguna solución. Bueno, ahí están mientras tanto. ¿Qué vas a preparar para el almuerzo hoy? El auto voy a preparar. Me voy a lo de mi suegra. Con este olor es imposible. ¡Qué cagada de martes!